Cimientos de acero. Sueña, visualiza, concreta. Cada día, cada noche y en el transcurso. Y ve profundo, y ve lejano. Ve con tu alma esmeralda y ve con tu pie y con tu huella. Cimienta con acero tu camino. Cimienta con acero tu sentir. Cimienta con acero tu descanso. Y con grandes vitrales el mirar de tus pupilas. Cimienta tu sangre con fortaleza y bondad. Cimienta tu sangre con fortaleza de sangre y de su sentir. Dobla tu espacio. Dobla tu tiempo. Dobla y redobla tu luz. Ve con ilusión el futuro. Ve con ilusión ante el presente. Ve con atención y recuerdo el pasado. Sueña, visualiza, concreta, cada día, cada noche y en el transcurso. Y ve profundo y ve lejano. Ve con tu alma turquesa y ve con tu pie y con tu huella. Cimienta con acero tu camino. Cimienta con acero tu sentir. Cimienta con acero tu descanso. Y con grandes vitrales el mirar de tus pupilas. Sueña, visualiza, concreta, cada día, cada noche, tiene transcurso.